Estoy integrando este espacio autoconvocado, diverso, transversal, plural. Yo vengo desde el Movimiento Nacional Alfonsinista, que lidera Leopoldo Moro, y realmente hemos coincidido con muchos compañeros y compañeras en que es necesario juntarnos y buscar estrategias en esta hora del país para militar por el voto al Proyecto Nacional y Popular que en este momento está representando Daniel Scioli.